El día 13 tuvo lugar la ceremonia inaugural del albergue de los obreros de la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang, con la participación de funcionarios del sector, constructores militares y empleados de la empresa. El orador dijo que la construcción del magnífico albergue bajo la benevolencia del Partido del Trabajo constituye un gran júbilo no solo para sus obreros, sino también para la clase de todo el país. Esta instalación es la cuna de felicidad levantada bajo la atención del estimado máximo dirigente, quien la exalta como clase obrera de Kim Il-sung y Kim Jong-il y le presta el amor fraternal. El edificio de 7 pisos consta de todos los establecimientos, como habitaciones, comedor masivo y el de cumpleaños, sala de deporte y la de creación, que pueden asegurar en el máximo nivel la comodidad de vida de sus internados. Ese día, estos se mudaron allí bajo la bendición de los directivos y demás empleados. También hubo una recepción en honor de los internados de la hilandería.